Claudio Bébar, testigo de la situación. ¿Qué fue lo que ocurrió acá de acuerdo a la información que tú tienes? Bueno, lo que ocurrió fue en el momento que nosotros nos encontramos en una reunión y de repente se produjo una explosión. ¿A cuál es esa explosión? Nosotros salimos a averiguar afuera qué es lo que pasó, porque se cortó toda la energía de la cuadra y estábamos viendo que en un local al frente de consorcio estaban trabajando unos maestros arriba de un alero con un letrero y estaban con un perfil metálico, lo tenían en forma vertical y se les fue hacia la línea, ¿ya? Al juntar la línea quedó electrocutada una persona y cortó la energía, y a la vez también las líneas telefónicas quedaron energizadas, se produjo una descarga y en nuestro local acá de Cruz Blanca empezaron a arder las líneas telefónicas, ¿ya? ¿Al interior de Cruz Blanca? Al interior de Cruz Blanca, ¿ya? Por un costado de la pared. ¿Ya? ¿En qué condiciones fue sacada la persona electrocutada? En eso no te lo puedo decir porque cuando salimos ya la habían sacado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Mm? Pero por la experiencia que tú tienes, una descarga eléctrica, estas características, ¿de cuánta energía estamos hablando? Estamos hablando de 380 volt. ¿Ya? 380 volt, difícil que una persona se escape de su vida. ¿Ya? Así que no creo que en este momento esté en muy buenas condiciones.